Un grupo de desocupados decidió hacerse escuchar y ver cortando una ruta. Vamos a hablar con Facundo Bustos, de los desocupados independientes de 25 de mayo. Buen día, Facundo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andamos? Bien. Acá estamos. Bueno, sabemos que ayer los corrió la policía bajo amenaza, además de que les puede ir peor si repiten la manifestación. Contanos cuál es el panorama. Tal cual, estamos viendo una desocupación muy, muy drástica, ya 25 de mayo. Habemos mucha mano de obra desocupada y bueno, la pelea que tenemos nosotros es que que el pueblo tenga trabajo, porque acá estamos en una zona que es petrolera, aparte de eso, y la gente viene toda de afuera a trabajar. A nosotros los corren de muchos lados, como ser Neuquén, Cutralcó, Pesahuincul. Vamos a buscar trabajo y no lo aceptan porque somos de 25 de mayo. Y resulta que nosotros de 25 de mayo estamos parado y la gente viene a trabajar a nuestro pueblo y no tenemos trabajo nosotros aquí. Uh-huh. La situación del reclamo regional, digamos, esta idea de que se respete el cupo previsto legalmente de que un 80% de los trabajadores sean pampeanos y sí, en todo caso un 20% de otras provincias, es un reclamo. Sí. Lo que pregunto es si notan que en el último tiempo, en el último año, año y medio, se ha empeorado la situación por otras decisiones políticas o es la misma que se vivía hace 2 o 3 años. Mira, venimos con este problema, venimos hace varios años. Y en este momento lo estamos sintiendo mucho, porque realmente, ya te digo, nosotros que somos el 25 de mayo aquí no tenemos respuestas, estamos desocupados y viene la gente toda a trabajar de afuera. Así que esto lo estamos viviendo hace mucho tiempo y ahora el gobierno local que tenemos aquí en 25 no nos está dando bolilla, no nos está dando trabajo y siguen metiendo la gente de ellos y parientes de afuera de otro. ¿Cuál fue concretamente la relación con la policía en las últimas horas? ¿Qué les dijeron? Nosotros fuimos a hacer el corte ayer a las 4 de la mañana, a las 8 y media los levantaron con orden de la fiscal, Bolsam, y que teníamos que desalojar la ruta y si no lo iban a traer por las fuerzas públicas. Así que decidimos por cuenta nuestra venir a ver qué pasaba, porque lo mandó a citar la fiscal, entonces tuvimos que venir. Resulta que venimos, lo hicieron una denuncia en el corte anterior, y ahora lo hacen otra denuncia y la próxima dice que los van a meter presos directamente. O sea que nosotros no tenemos derecho aquí en 25 de mayo a tener un trabajo digno para nuestra familia. ¿Cuántas personas son las que están activas en estos piquetes o estas protestas? Mira, en este momento somos alrededor de 40, 45, 50 personas más o menos. ¿Y cómo crees que va? ¿Cómo crees? Somos tanto hombres como mujeres, porque ahora se han agregado mujeres, que son una cantidad, y bueno, muy importante, y también tienen el mismo derecho que el hombre, pueden trabajar en las empresas, porque si no ellas siempre están de ama de casa y todo eso, y también se puede trabajar en las empresas las mujeres. Así que, ya te digo, es muy drástico lo que estamos pasando aquí en 25, la desocupación, la estamos pasando muy mal, económicamente, y bueno, ya te digo, no da para más, por eso que nosotros decidimos el corte, porque nadie nos da respuesta de nada. Por supuesto, vamos a seguir el tema. ¿Cómo crees que va a seguir la historia para ustedes? ¿Qué piensan hacer si no están charlando? En este momento estamos enfrente de la fiscalía, lo estamos juntando porque creo que venía el gobernador y queríamos hablar con él, queríamos ver si te podemos tener una charla, diálogo, mantener, porque nosotros a pesar de que somos desocupados, no vamos a choque con nadie, vamos todo tranquilo, no queremos problema con nadie, queremos un diálogo y queremos respuesta de trabajo. ¿Decís que el gobernador va a 25 de mayo, está ahí? Bueno, teníamos entendido que venía, por ahora me parece que no está, porque hemos recorrido varios lugares y no está. Bien, bueno, estamos medio... Lo tienen como temor, pero nosotros no queremos, ya te digo, no queremos nada, sino hacemos una protesta pacífica y queremos un diálogo por trabajo. Facundo Bustos, está muy claro, vamos a estar en contacto, si querés agregar algo más, te escuchamos, te agradecemos el contacto. Que el gobierno y la gente se entere que 25 está en necesidad de trabajo. Estamos de a poquito sumándonos y queremos contestación por trabajo más que nada, es lo que estamos buscando. Gracias de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes.